pueblo todo de la nación argentina con lenguaje sencillo y directo. Lo hago en cumplimiento del anuncio efectuado poco antes de finalizar 1982, de que en el transcurso de este mes de febrero se daría a conocer al país el cronograma electoral. Hace poco más de 8 meses, las Fuerzas Armadas decidieron... Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. ¿Qué pide? Vení y votá. Del álbum de Raúl Porchetto de 1982, Che Pibe, junto a León Gieco. Moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Che Pibe, vení a votar. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar. Para guerra o elecciones, pide no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplo. Los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, pone cara de preocupado. Che Pibe, vení y votá. Y el 30 de octubre de 1983, el pueblo fue a votar. De chico te gustaban los dinosaurios, ¿no? ¿Tenías una cosa con los dinosaurios? Me encantaban los dinosaurios. Uh-huh. Hacía dinosaurios de plastilina y me encantaba todo lo prehistórico. Uh-huh. Y la verdad es que la canción surgió de una forma más doméstica, porque me imaginé que me levantaba un día y desaparecía un reloj. O cosas chiquitas. Claro. Y así empezó la canción. Uh-huh. Pero por la mitad empecé a hacer referencia de un amigo está en Cana. Claro. Desaparece el mundo, después desaparecer todo el mundo. Entonces ahí cambió. Uh-huh. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? No empezó siendo una canción política y terminó, sí. Claro. Claro. Bueno, es que la época marcaba mucho, ¿no? Yo creo que... Y sí, lo que se podía hacer era, salvo ver películas... Claro, salvo era, ver películas. Era, para un músico compositor, uh-huh, es sacarse toda la bronca. Uh-huh. Y a la vez hacerlo de una forma que se pueda editar el disco. Los amigos. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. El señor Orejas no acostumbra a dedicar ninguno de sus programas, pero esta vez sí. Jorge Pistocchi, un convencido de que el arte era un camino hacia la liberación y que el rock era su vía rápida, que durante esos años terribles le permitió al señor Orejas respirar aires de libertad entre tanta opresión, esos que fueron ineludiblemente atados a esta historia de la música y la dictadura. Quiero descubrir el color del aire y poder ver al sol de frente. Quiero detener al viento con mis manos y separar en dos las aguas. Ahí quiero desterrar conceptos sin razón para darle destrucción de mi entender. Ahí quiero dar a luz un código vital sin creer que lo formal es suficiente. Cielo, dame fuerzas que hoy quiero llenar el hueco de amor que hay en la historia. Quiero construir un espacio esencial donde la conciencia esté presente. Ahí quiero ver crecer mis hijos sin temor, sin una autoridad que los limite. Por eso vivo así, viajando sin parar, dando ejemplos de vida y no de muerte. Pedro Conde, de su primer álbum de 1983, Realidad. La historia de Jorge Pistocchi. Cuando mi esperanza deje de volar, me voy a volver materia inerte. Con mi cuerpo harán un engranaje más, hombre pasajero, monstruo eterno. Ahí será el final de mi juventud, seré multitud, no tendré mente.